nombre cuando son buenos cantantes. Va muriendo cual los robles que son árboles gigantes. Su garganta cual espada traspasa los corazones. Y de su mente manaba sus románticas canciones. ¡Ah! Thank you.